desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Vengo a cantarle al pueblo una canción de paz. Es una canción distinta a todas las demás. Obreros y maestros, y el que quiera escuchar, y quizá en el gobierno también quieran cantar. ¿Cómo no? Tiene tan solo un pero para poder lograr. En paz con uno mismo se vive libertad. Pero para ser libre primero hay que luchar contra lo que a cada uno le impide estar en paz. Ahí y verás la historia. Martina lucha y se van. Nos muestran el camino, guerreros de la paz. En Santiago los campesinos y el pueblo de Andalgará. En nuestra Patagonia pronto a recuperar, y pulsando con Bosnia allá en el río Uruguay. En Santa Fe la lucha contra el fumigador, y desde acá se escucha el grito de Cutralco. Y para que no mueran Ferreira, Costequín y Santillán. Y Carlos Puente Alba nos enseña a pensar. Dice, ahí nos llegarás. Todos juntos somos más. Y ya no habrá más lucha desigual, nunca más. Y solo libres hallaremos la paz. Y en tu alma tendrás paz. Lucha contra el desmonte y podrás respirar. Lucha contra el sojero que envenena al sembrar. Contra el que mata al río y el que depreda al mar. Contra el que vende tierras y echa al dueño ancestral. Contra la minería y el que mina el glaciar. Dice, ahí y verás la historia, la eternidad. ¿Qué dice la historia? Contra el pueblo unido no podrán. También en las Malvinas lucha y se van. Y ya no habrá más lucha desigual. Y solo libres hallaremos la paz. Así comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América del día viernes 24 de julio de 2020. Estamos en comunicación con May de la Asamblea No a la Mina de Buenos Aires, quien es miembro fundadora de la misma. May, contanos, ¿cómo es que se organiza en Buenos Aires una asamblea contra la megaminería? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Y mi nombre es May Costa, del colectivo de No a la Mina de Buenos Aires. Nosotros comenzamos en el 2008. En realidad yo comencé luego de haber conocido al artista Manu Chao, con quien, bueno, empecé a contarle lo que yo había visto a partir de un viaje que hice por América Latina. Ese viaje me llevó por la ruta de poder haber visto un poco lo que sucedía con Minera Lumbrera, en el año 2008, ya con

Ayer crucé la frontera solo por estar amada cerca de tu cabellera, junto a tu verde mirada y entre tus brazos siquiera, preso hasta la madrugada. Trajera, cerca está de la enramada. Si alguien a indagar viniera y que aquí busca posada, por esta noche un cualquiera que se va con la alborada. Mañana en la cementera será olvidada, va a durar la vida entera. Dirán que estuve a tu vera, sabiéndote enamorada. Mañana por la frontera vuelvo donde está mi espada. Qué soledad más callada en el destierro me espera, sin tu amor, sin mi bandera y la casa abandonada. Si contigo estuviera, con la puerta bien cerrada, sin que tú dijeses nada, y la llave se rompiera, y el herrero se muriera, al llegar la madrugada. Y los días se echaron a caminar, y ellos, los días, nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Cristina Palacio, en su columna de historia, nos invita hoy a recorrer la vida de Martín Miguel de Güemes, la revolución en el noroeste argentino.

Era además Güemes, relajado en sus costumbres y carente de valor personal, pues jamás se presentaba en el peligro. No obstante, era adorado de los gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de la ínfima clase, al protector y padre de los pobres, como lo llamaban. Y también, porque es preciso decirlo, el patriota sincero y decidido por la independencia, porque Güemes lo era en alto grado. Él despreció las seductoras ofertas de los generales realistas, hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la de la América entera. Bueno, espero que les haya gustado y hasta la próxima. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Paraguay. Las hermanitas Adela y Adelaida Álvarez Cabrera, de 6 meses y 3 años de edad respectivamente, fallecieron víctimas del envenenamiento con agrotóxicos, tras fumigaciones a consecuencia del modelo agroexportador. Las muertes ocurrieron el 21 de julio de 2014 en el asentamiento Uber Duré, Canindeyú, de la Federación Nacional Campesina, rodeado de latifundios ojeros. Ayer, 21 de julio de 2020, se cumplieron 6 años del trágico hecho y la comunidad se reunió para recordar y seguir exigiendo justicia. Hubo una visita al pequeño panteón en que están enterradas y también una olla popular. Justicia para Adela y Adelaida. Justicia para Adela y Adelaida. Ya hago ya por 6 años. Adela, Adelaida, Jecobelle, Jago Paco y se familia, se era Benito Álvarez. Este día ya tuve esa la comunidad pro organizada de olla popular con Avego asentamiento Uberduré Nuclear 6. Ahí que tuvo a esa reunimos mando ayer. Va esa para 6 años atrás, va esa para la comunidad con Jago Petín grave. Problema de envenenamiento y cuando llegó a de graveja con este bebé con a la tifundita o avanzado hoy que el envenenamiento a ñande ya denunciar ya a través de la ñande organización y que a tu mamá esa ya con injusticia con 2 muertes o manúa pues con Adela Adelaida a ya más vuelta y ya yo me curí. Tengo que ser allí de primer, que tengo que ir a mi tarea, cuando me quita 6 años, ahora me curí 7 años. A ver, tú sabes, acá tú me quita 9 años, que era el 1 de julio. Ya hemos jugado y Adelaida. La comunidad, o voy a jugar mando a ver, o en el mundo, algún guaré, está problema o poco asentamiento, o está comunidad con comunidad con media reguri, o con guaré, está misión, oye, voy a dejar puesto de salud, a muy que con guaré, cuba, tuve la, o la foco y la orenita fue a un interna, está misión 17, misión interna, a usted y seguir la muerte, o repercutido sobre animal. De cuando estaba con mano acá, mano cubre, digo azul, luego de cuando ya va, el cuadro denuncia a través de la organización, ya publicar ya Jaupuri, va a estar con un gran empresario, no ponderá yo por la ñande, ñande en estanes ya con hacer humano porque la, el envenenamiento o ya pues y tengo contaminar ñande medio ambiente. De julio de 2014, víctima de ese modelo de producción Adela y Adelaida. Este día ya por 6 años, grave, pero inclusive el asentamiento Uber Durete, hoy me jagué en luto, o sea, este día lo han invertido la comunidad, Opepa, olla popular, ja cuando lo lloro visitas el habitante de mí, recordando y cuestionando y reivindicando de que la justicia para de la coanga be lo recamaja como asentamiento Uberdure. Opepa, este día, ore en Guajepe tiene fecha histórico, lo yu, coabe y que tu mamá ya lo recordá, ja veí, coño mongueta, de que te cotejaro yo fortalecer la organización, pe, a lo seguir la lucha porque coanga be como modelo de producción, o ya atropellan de pueblo, o un día asentamiento campesino, hasta este momento fue Uberdureo Hazá, persecución a ese modelo de producción, agricultura empresarial. Justicia para Adela y Adela. Justicia para Adela y Adela. Justicia para Adela y Adela. Bolivia. La Federación de Mujeres Bartolina Sisa de Chuquisaca respaldan y exigen la no postergación de las elecciones establecidas para el 6 de septiembre. El gobierno dictatorial, con la clara intención de sostenerse en el Estado, amenaza prorrogar la fecha de elecciones, motivo por el cual diferentes organizaciones sociales y políticas expresaron su enérgico rechazo y voluntad de movilizarse y luchar si fuera necesario. Gracias, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa en el departamento de Chuquisaca se están pronunciando sobre las elecciones generales que está prevista el 6 de septiembre. Ellos manifiestan que debe llevarse sí o sí las elecciones generales. El Tribunal Supremo Electoral debe cumplir la convocatoria de las elecciones. Estoy con Reina Mamani, quien es ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Ustedes se reunieron el día de ayer, han determinado que debe llevarse las elecciones. Bueno, primeramente saludar a usted, a medios de comunicaciones que están escuchando a este medio en todo el departamento, muy buenos días. Sí, el tema de elecciones nosotros hemos determinado de otros puntos más, pero tenemos que necesidades, tenemos de provincias, municipales y también de nuestras comunidades también, ¿ve? Y entonces, del tema de elecciones, el 6 de septiembre sí o sí tiene que llevarse elecciones. Y eso hemos determinado nosotros y estamos alertos también. No pueden ya suspender porque muchos están aprovechando esta pandemia que por esta enfermedad que dicen nos vamos a contagiar. Por eso siempre cuando digo, hay mucha fila en el banco, en el mercado, hay concentración, ahí nos estamos contagiando. Y en el 6 de septiembre vamos a estar todo el día y no podemos ir con protocolos que vamos a cumplir con bioseguridad y con distancias. Podemos ir a votar y entonces por ese motivo nosotros ya sabemos cómo cuidarnos también cada persona de esta enfermedad. Ya estamos haciendo personal, cada familia estamos cuidando de esta enfermedad. Entonces digo, vuelta que 6 de septiembre tiene que llevarse elecciones. Esa es nuestra posesión de nuestras organizaciones. Agradecemos también a que hay otra parte de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Oropesa. Doña Eulalia, también ustedes se han pronunciado. Bueno, hermano, muy buenos días, hermano periodista. Sí, también nosotros como provincias estamos también alertos. Nosotros como mujeres de Oropesa Primera, igual como ejecutiva departamental, ya también ella ha dicho, pero nosotros también como provinciales, sí o sí tiene que llevar a las elecciones el 6 de septiembre. Nosotros como mujeres estamos alertos, pero también nosotros como mujeres de las provincias estamos juntos, ejecutiva departamental, estamos tomando decisiones y también ayer hemos reunido también, sacamos votos resolutivos para que lleve las elecciones adelante el 6 de septiembre, hermano. Le agradecemos al Oropesa Primera, también se ha pronunciado. Estamos representantes del SENACUF, doña Gregoria Reina. También ustedes están respaldando que debe llevarse adelante las elecciones. Ari, hermano, yo en paz picacho, ahí en Poncha, ahí pesca noche, que hay radio, que hay sacho, un coca picas con ama, entero, ma, entero, cuando ya está picacho, un chay con ama, nación, quecho, esto tiempo, ahí en Poncha, ahí cacho, entero, potosecho, que saca cochapampa, entero, ma, ahí en Poncha, ahí cacho. Ari, hermano, está pruebas, hay que imagina que hay elecciones manta, jabar, jam, imagina que hay nadie, no caigo, pues caigo organizaciones, pero es que hay brazo técnico operativo de las organizaciones sociales matrices. Entonces, a chay, jinape, jabar, y con analizar con, mana permitis a escucho, hermanos, hermanas, yo como ex de Argenta también, ex Bartolinas, mana permitis a escucho, no caigo que eleccionista, sayachita, que cambia y te fichas, tomonachan, postergaita, mana permiti con gacho, hermanos, ya hagas hot, es tu canantía, porque si ya changuis en el 6 de septiembre, apacunan carga que hayan paquilla piña, ya changuis tuku y me puche para apacunan carga elecciones. No ganini, verdaderamente, hermanos, elecciones se o no se apaconantían. Más deja sacucho y más deja sacucho, hermanos, apaconantían. Porque si hay solución, tu clima, salud, tu clima, que hay crisis, pandemia, que hay es solución canga elecciones. Achay piay conga pichis autoridad democráticamente elegisca y garantizanampa al pueblo boliviano, al pueblo boliviana. Entonces, chay no hay gusto, ahora mis patajina, hermanos, mana permitir sacucho y casasco medidas tomadas para mana permitir sacucho. Caspa también, o cosamante, hermano, personería jurídica man, del más PCP, el de los pueblos indígenas. Personería jurídica, ama conjuntico chungucho, o persona hasta casjanta. Personería jurídica de los pueblos indígenas originarios campesinos. Así es que mana atibaigucho, en las organizaciones sociales matrices. A pagar en personería jurídica paiguna manta. Entonces, mana atengangucho paiguna conjunto de cosas, o personaray o imaraigunita, elimina cucho en que hay personería jurídica. Mana permite sacucho, elimina cunanta, porque no hay gusto, costa hay basta hasta que una chica, una que antes de 14 años maneja huargaigo como pongos. Pongos, tajina, ganamos para colores políticos, utiliza huargaigo. Pero kunanga kapuaigo personería jurídica de los pueblos indígenas de los pueblos Warmispata Jarispata ni hay que permitir saco si paiguna ningango hechuita monosaco personería jurídica ta vidas ni gutas haywasaco y vidas wantarraigo vidas levanta de fin de saco ma permitir saco hermanos cachungo ahí uyarichungo oposición tutu kiruga guapochón e comités cívicos de bingo también kai alto sin catapu años rangumanta después sin allata cochabamba chay chica hermanos pinita gracias kai cívico Chicos, nista guañungu, chay chicas, una vida jaibanco, paiguna atentando al pueblo, al estado plurinacional. Ahora te conantas, comité cívico para la chayanguñata, ¿qué más deja saco, mueble saco, saco? Ustawanchi monawaigo guanchita, ustawanchi monawaigo no gaiguta atentaita, eso sí, no vamos a permitir ahora. Ahora, como choquisaqueñas, nos vamos a unificar más y nos vamos a defender a Angoncia con vidas, que nos maten, o que nos meten al cárcel a toditos, a los pueblos indígenas. Eso yo puedo decir, hermano. Ya está ni técnica de orape, pero rabias que caigo, hermanos. Toque imamant, ojladomant, ojladomant. Y maraigota, elecciones mamamonango churita, y achacuchango, si para cuchango, macancho a pasinco. Mano vacío, cango, acharay, mamonangucho. Paiguna ningo, democracia, democracia. Ima democracia manda para Langori. Ima democracia, que hay gobierno de dictadura, gobierno pacto, que hay ministro. También para la región, como si era país de Ipsca, imagina. Ima tal ruación, runa guanchichisca manda, sinvergüenza. Mana engaricuncho, indígenas pa, ya guarningo, baña cuscan manda, maxinda, cuchicha cuscan manda. De una vez, imagínate manchachuncho, estado plurinacional, que estado plurinacional, mana permitir cuscacucho como pueblos indígenas. Hasta toque huipalas ni gota toque ima rupara chingo, desconocido algo, tanto discriminación, con anta no caigo tu personalidad jurídica y con dayata eliminar goita monachango, jamás me ha permitido usar coche hermanos no caigo. Si apana gasta impresuta apoachuigo, enteruta pero cárcel apoachuigo. Le agradecemos a las mujeres de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa en el departamento de Chuquisaca, se han pronunciado exigiendo que se respete las elecciones generales previstas el 6 de septiembre. Con este informe, retorno a estudios. Hay que conocer mi campo para hablar de Venezuela. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Tierra de rancho ajeno, de niño pobre. Pata en el suelo, tierra sin culpa, Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. Por eso me dueles, porque eres mi tierra, generosa y buena tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. ¿Por qué no convertir el petróleo que se lleva y el hierro que se lleva en alivio a tus miserias tierra? Sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. ¿Por qué tienes niños sin parques ni escuela? Subdesarrollada no, super explotada sí. Subdesarrollada no, super explotada sí. Tierra sin culpa, Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. Basta de hipotecar el sudor de mi pueblo, pueblo sufrido, sin culpa y tan bueno tierra, patria nuestra y ajena. Por librarte del yugo nosotros lucharemos tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. Venezuela. El Consejo Campesino Agropecuario anuncia la toma de los predios del Fundo, el Caimán, ubicado en el estado de Mérida, en el municipio Alberto Adriani. Durante 2 meses los campesinos han sido hostigados por autoridades locales y terratenientes, pero envían un mensaje al primer mandatario con la esperanza de retomar el camino de Chávez e iniciar la producción de alimentos en esas tierras. El Consejo Campesino Agropecuario, la mano de Dios, desde el municipio Alberto Adriani, aquí en la lucha. El Consejo Campesino Agropecuario, la mano de Dios, fundado en el sector Los Naranjos, parroquia Almucete Sardi, del municipio Alberto Adriani, en el estado de Mérida. Podríamos mencionar de que esta lucha campesina se ha iniciado o se inició desde hace aproximadamente 10 años. Este predio pues no tenía ningún tipo de producción. Hoy queremos presentar una gran problemática, cómo se encuentra la vaquera deteriorada, cómo se encuentran algunas maquinarias deterioradas, algunos animales enfermos, totalmente abandonado este predio. En el fondo del Caimán, donde contamos con 250 campesinos que nos apoyan. Desde hace aproximadamente 2 meses tomamos el predio en rescate de las tierras, viendo en las condiciones que se encuentra el predio, que no tenemos ninguna ventaja para la producción. Tenemos una producción muy mínima en este predio con el ganado que se consigue. Estamos aquí este grupo de hombres y mujeres en busca de un lote de tierra para trabajar, para cultivar, para mitigar la necesidad que tenemos en el municipio, ya que estas tierras están totalmente abandonadas. Ahí tenemos lo que es parte de maquinaria, tenemos lo que son las rastras, los tractores, la infraestructura como tanto vivienda, vaqueras, todo está totalmente destruido. Este predio, como nosotros podemos ver, es rico en la parte hidrológica, goza de dos hermosos ríos que son emblemas del municipio Alberto Adriani, como lo es el río Mucujepe y lo es el río Caño Blanco. Son terrenos a uno. Las tierras es de quien las trabaja. Queremos, señor presidente Nicolás Maduro, que esto llegue hasta usted y tome conciencia, ¿verdad? Y tome y reflexione de lo que en verdad nosotros como campesinos queremos. Señor presidente Nicolás Maduro, aquí estamos todos defendiendo esta revolución que inició ¿con quién? Con nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Venezuela lo que necesita son hombres y mujeres que produzcan para levantar nuestra economía, nuestra producción. Porque el campesino ¡viva! Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Colombia. Las 3 marchas por la dignidad llegaron a Bogotá y continúa la lucha por proteger la vida digna en los territorios. En cada parada manifestaron su condena a la violencia en el país y el asesinato de líderes sociales, indígenas, campesinos, afrodescendientes y personas LGBTI. Durante el trayecto, entablaron diálogo con las poblaciones y organizaciones víctimas de la violencia política y de la injusticia social. La Marcha por la Dignidad tiene como objetivo generar acciones efectivas de protección a la vida ante el genocidio de líderes y defensores de derechos humanos en todo el país. La Marcha por la Dignidad inició su andar el 25 de junio desde la ciudad de Popayán, recogiendo a más de 60 organizaciones sociales con su ADN compartido, la posibilidad de ser y estar en juntanza en estos tiempos de adversidad. Vencerá la vida. Desde el inicio supimos que era la policromía de nuestros procesos nuestra fuerza y una de las ventajas que potenciaría nuestras exigencias y el caminar por los territorios y vías de Colombia. Vencerá la vida. Salimos a las calles y carreteras del país a manifestar que nadie podrá arrebatarnos de nuevo la dignidad, ni siquiera aún un virus mundial que solo ha evidenciado las múltiples dolencias que afectan al conjunto de la humanidad. Vencerá la vida. El tiempo de pandemia agudiza y hace evidente la desigualdad económica y social que rige el país, desigualdad que se gestiona de parte del gobierno y los grupos económicos en el poder a través de la violencia paramilitares que azotan los territorios, vencerá la vida. El capitalismo, el colonialismo, el racismo y el patriarcado son pandemias que junto al asesinato hace años venimos enfrentando y que cuestionan nuestro derecho a vivir una vida digna. Vencerá la vida. Como dicen las consignas, en pintas de paredes y en banderas que alzamos, nos han quitado tanto que perdimos el miedo. Y no se trata de perderlo totalmente, sino que lo concentramos hacia la autonomía de la lucha y hacia saber que a pesar de toda la oposición que nos hacen y opresión, finalmente vencerá la vida. Salimos a las calles a incomodar. Incomodar esa élite rancia que nos dice que es nuestra culpa aguantar hambre porque no hemos ahorrado. Que nos dice que somos unos atenidos, unas atenidas por exigir al gobierno mejores condiciones para quedarnos en casa y sobrevivir a la pandemia. ¡Vencerá la vida! Vencimos el miedo como hoy lo hacen las y los nuevos caminantes de la ruta comunera y libertadora desde Barranca Bermeja y Gibraltar, haciendo valer su derecho a la protesta. A ellos y a ellas, quienes bajo inmensas adversidades transitan los territorios, como lo hicimos días antes nosotras y nosotros, entregamos nuestro reconocimiento y abrazo hermandado. Seguiremos acompañando sus pasos desde nuestros territorios, convencidas y convencidos que esta juntanza cada día será más poderosa. Vencerá la vida. Estamos al conjunto del país a sumar con valentía los retos de nuevos tiempos, a enfrentar la pandemia de manera organizada, pues sabemos que solo juntos y juntas podemos lograrlo. Caminamos porque se hace dignidad al andar, vencerá la vida. Cuando decidimos salir en esta marcha por la dignidad, nos acompañaba un doloroso hashtag, nos están matando. Nosotras, las mujeres que hacemos parte de esta marcha por la dignidad, decidimos salir llevando, o trayendo más bien en la memoria, a esas compañeras que perdimos en el camino. Van en estos tiempos de pandemia más de 114 feminicidios, lo que demuestra que Colombia no es un lugar seguro para las mujeres y las niñas. A quienes hoy están marchando y sobre todo a las compañeras que están en la ruta libertaria y comunera, les mandamos toda nuestra fuerza y nuestro abrazo libertario. Vencerá la vida y juntas podemos lograrlo. Un saludo muy especial para nuestros compañeros y compañeras de la Marcha por la Dignidad, la ruta comunera y libertadora. Como estudiantes, se vale protestar por la educación. Sumemos pasos en esta lucha legítima por la matrícula cero. Un saludo muy especial también a nuestros compañeros y compañeras huelguistas de hambre de las diferentes universidades de Colombia. Si sumamos pasos, entre todos y todas, lo vamos a lograr. Vencerá la vida. La situación ante la pandemia COVID-19 en Brasil es caótica y sin perspectivas de mejora. La corresponsal de Radio La Negra en Sao Paulo, Mariana Letiz, nos reporta un estado trágico y dramático que azota a los más vulnerables, campesinos e indígenas en Brasil. La creciente deforestación en la Amazonia, el acelerado desalojo de campesinos, la escandalosa cantidad de muertes indígenas, de contagios y muertes de brasileros, la amenaza con la vuelta a clases en el sistema educativo para el mes de agosto y en algunos lugares septiembre, lo cual provocaría aumento de contagios y muertes. Cada dato duele, entristece, llena de impunidad. Esta semana los verdaderos héroes fueron los movimientos sociales, a través de organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el Movimiento de Vivienda y la Iglesia Católica Progresista, quienes se organizan en la producción y distribución de toneladas de alimentos cotidianamente, amparos y material de higiene. Diversas organizaciones sociales también han reimpulsado el juicio político al Bolsonaro, firmado por un amplio abanico de organizaciones y personalidades. un conjunto de acciones que aún no alcanzan para revertir el genocidio comandado por Bolsonaro. Escuchemos el reporte. De julio y Brasil supera las 82.000 muertes por COVID-19. Brasil enfrenta la pandemia con la mayor crisis sanitaria y política de la historia. Y el presidente Jair Bolsonaro, que dio por tercera vez positivo en la prueba del COVID, sigue defendiendo el uso de medicamentos que no tienen ningún tipo de comprobación científica, recomienda el uso de la cloroquina y de la ivermectina para el tratamiento. Un desastre. Por lo menos las pruebas de la vacuna de China empezaron el 21 de julio. Llegaron 21.000 dosis de prueba a través de un convenio con el Instituto Butantan y de la farmacéutica china Sinovac, Life Science. Al todo serán 9.000 voluntarios de 6 provincias de Brasil que van a ser monitorados durante 3 meses por un cuerpo científico. Entre los voluntarios, la mitad va a recibir 2 dosis del inmunizante en un intervalo de 14 días y los demás van a recibir una sustancia que no tenga efecto. Fueron reclutadas personas que cumplieron las siguientes exigencias: ser profesional de la salud, no haber sido infectado con coronavirus y no estar embarazada en el caso de las mujeres. En el medio de todo eso, los movimientos populares protocolaron la última semana un pedido de más un pedido de impeachment contra Bolsonaro. El documento, que tiene 141 páginas, fue firmado por entidades de la sociedad civil, movimientos populares, personalidades de la cultura, de la ciencia, de los deportes, de la prensa, de la religión y de la filosofía. La Utucara, Asociación Yanomami y el Consejo Nacional de los Derechos Humanos solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sediada en Washington, oriente al gobierno brasileño para que realice una retirada de todos los garimperos que operan ilegalmente en la tierra indígena. Los garimperos son las personas que buscan oro y tierras en territorios de preservación ambiental. Si los organismos del gobierno funcionaron como corresponde, esa práctica estaría prohibida. Pero ahora, con la pandemia, no hay ningún control y, por el contrario, hay algunos incentivos de los organismos del gobierno, como la FUNAI y otros, devastando la floresta, devastando la floresta e infectando a las tribus con el virus. Las organizaciones piden una acción del gobierno para que intente impedir esa diseminación del virus. Los Yanomamis calculan que hay más de 20.000 garimperos dentro de la tierra, dentro del territorio indígena, que ya está sufriendo mucho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió notificar al gobierno Bolsonaro a que tome providencias en el plazo de 15 días para que asegure la salud de los indígenas Yanomamis y yecuanas durante la pandemia del coronavirus. La Comisión considera que a partir del parámetro prima facie, a primera vista, aplicable al mecanismo de medidas cautelares de los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de los miembros de los pueblos indígenas yanomamis y yecuana, ellos están en una situación de gravísimo riesgo, afirma la Comisión en una resolución del último día viernes. La jurista Daisy Ventura, especialista en la relación entre pandemias y derecho internacional, afirma que ya hay muchos elementos necesarios para la tipificación de crímenes contra la humanidad en respuesta al gobierno de Jair Bolsonaro al COVID-19. Actúan como si tuvieran un plan de ataque sistemático, afirma. Mientras tanto, los movimientos sociales, como el MST, realiza esta semana el lanzamiento de una campaña que se dice Desahucio Cero, porque sufrieron varias amenazas del gobierno de desahucio de varios de sus campamentos y asentamientos. Los campamentos es la primera fase que el MST tiene cuando ocupa una tierra. Pueden durar años los campamentos de una tierra que no tiene productividad. La ocupan y empiezan a trabajar la tierra y ya donaron toneladas de alimentos de esos campamentos, de tierras de empresas abandonadas, de tierras que no eran propiedad del Estado, pero que no estaban teniendo uso social y que durante años se mantuvieron en trámite de que el INCRA, que es el Instituto Nacional de Tierras, les entregase una titulación para que puedan hacer un asentamiento. Bueno, nada de eso ha sido desde 2016, después del golpe, no hubo más titulación de tierras para el trabajo de la agricultura familiar o del MST. Y ahora, en medio de la pandemia, varios de esos campamentos sufren amenaza de desahucio. Bueno, como pueden ver, la situación en Brasil en relación a la pandemia es caótica y sin perspectivas de mejoras. A cada día, entre las tribus, mueren nuevos caciques. La deforestación aumenta en Amazonia. El gobierno avanza sistemáticamente con desahucios, desatendiendo a la población de baja renta, negando el apoyo, el auxilio emergencial y el alimento, y ahora con la amenaza de la vuelta a clases, que ya hay un estudio que dice que 17.000 niños podrían morir con la vuelta a clases en Brasil, y piensan volver las clases en agosto en algunos lugares y en septiembre en otros. Los verdaderos héroes fueron los movimientos sociales a través de organizaciones como el MST y el Movimiento de Vivienda y la Iglesia Católica Progresista, en la figura acá en San Pablo del padre Julio Lancelotti, pero tantos otros que se organizaron en la producción y distribución de toneladas de alimentos cotidianamente y amparos y material de higiene. Yo participo del colectivo Democracia Corintiana, que es un colectivo de hinchas de fútbol organizados políticamente a favor de la democracia y contra el golpe. Nosotros también realizamos una acción solidaria de recaudar fondos y producir y distribuir alimentos. Este fin de semana perdimos un gran compañero, el compañero Wicca, chef de cocina de apenas 36 años, y no fue por causa del coronavirus, pero por la tristeza que toda esta situación le causó. México. Militantes sociales se concentraron el pasado miércoles frente a la Embajada de Chile en México, exigiendo la liberación de los presos políticos mapuches. Escuchemos su proclama. Clasista e indolente de Sebastián Piñera no ha hecho caso a ninguna de las exigencias, ni protestas, ni maneras en que el pueblo mapuche y toda la ciudadanía se ha manifestado. Los presos políticos mapuches han decidido protestar de esta manera extrema y poner en riesgo su vida porque el gobierno se ha negado sistemáticamente a escuchar sus legítimas demandas. Se han transgredido los artículos 7, 8, 9 y 10 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra en 1989 y que habiendo sido ratificado en Chile en el año 2008 y al ser vinculante, debería regir sobre cualquier asunto que tenga relación con los pueblos originarios, teniéndose en cuenta su derecho consuetudinario. Por otro lado, en el pasado abril de este año se lanzó la Declaración COVID-19 y Derechos Humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de sus recomendaciones en la crisis sanitarias, señala que ante el riesgo de contagio de esta mortal enfermedad, las personas que estén recluidas y privadas de su libertad, que no representan un riesgo para la sociedad, tendrían que cambiar sus medidas cautelares y podrían pasar su condena en prisión, en reclusión en sus casas o en sus comunidades. El Poder Judicial chileno ha otorgado este beneficio a una cantidad importante de personas privadas de libertad. Entre ellos incluso han sido beneficiados violadores de los derechos humanos y condenados por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, ningún beneficiado ha sido mapuche. Esto nos parece mostrar un sesgo discriminatorio y racista por parte del gobierno y sus entidades. Hoy día es sumamente grave. Están en riesgo vital el Machi Celestino Córdoba, autoridad ancestral de la comunidad mapuche y una serie de comuneros más. Exigimos, hoy día venimos a entregar esta carta al embajador y al cónsul para que dé respuesta y sea enviada a Chile también. Estamos hace más de una hora acá tratando de que nos reciban, nos están negando recibirnos, cualquier ciudadano tiene derecho a venir a dejarle a la embajada una carta y nos están negando ese derecho. Esperamos que ahora, en los próximos momentos, nos accedan a, y nos reciban como es nuestro derecho. Hasta aquí música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra. Y de verdadera paz, de verdadera riqueza, no de lujos y falsedad. Mi cultura es de riqueza y de verdadera paz, de verdadera riqueza, no de lujos y falsedad, no de lujos y falsedad. Mi cultura no es de guerra, como la quieren disfrazar. Mi cultura no es de guerra, como la quieren disfrazar. Mi cultura no es de guerra, solo quiero vivir en paz. Y es por eso que doy la lucha, frente en alto y dignidad, frente en alto y dignidad. Viva la felicidad de mi cultura, viva la felicidad de mi riqueza. Viva la felicidad de mi cultura, viva la felicidad de mi riqueza, de mi riqueza. Mi cultura es de riquezas y de verdadera paz, de verdadera riqueza, no de lujos y falsedad. Mi cultura no es de guerra, solo quiero vivir en paz. Y es por eso que doy la lucha, frente en alto y dignidad, frente en alto y dignidad. La felicidad de mi cultura, viva la felicidad de mi riqueza, viva la felicidad de mi cultura, viva la felicidad de mi riqueza, de mi riqueza. Porque mi riqueza es de respeto y comunión con mis hermanos, porque mi riqueza no produce odio ni destrucción, porque mi riqueza es de